El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 1, El Alba. Sentencia esta de la tierra, geografía dolorosa que dicta su amor y su porfía. A veces no es posible asumir los pasos históricos sin correr el riesgo de engarzar el corazón en los laberintos de los acontecimientos. Reconozco la tierra dulce y firme como mi madre. Espacio vital, argamasas de fuerzas nuevas donde debo construir mi pensamiento. La noche se queda pendiente. Eloy Alfaro crecía sustentando su cuerpo con el aire limpio que venía desde el mar, con los juegos y carreras por el campo libre y con las milagrosas anécdotas de su madre, de las que él se quedaba prendado. ¡Ven acá! Tu padre se ha enojado conmigo porque piensa que te engrío mucho. ¿Y eso, señora madre mía, no está bien? ¿No es bueno que la buena mamá de un buen hijo le quiera mucho? Lo que pasa es que mi papá es muy estricto y debe estar celoso. Lo que pasa es que en esta casa y en esta vida tiene que haber un orden. Tu padre es un hombre que ha tenido una intensa vida y que en su patria España aprendió a combatir la injusticia y aprendió a apreciar la libertad y a luchar por ella. ¿Mi padre luchó por la justicia y la libertad? Tu padre fue capitán de guerrillas en la península. Luchó contra un rey absolutista que era Fernando VII. Aquí, en nuestra América, un hombre muy sabio y combativo también nos ha enseñado que la libertad es lo más preciado. Ese hombre se llama Simón Bolívar. Él es quien ha liberado estos pueblos, pero su labor no ha concluido por la ambición y traición de algunos líderes locales. ¡Ja! Algún día, como dice tu padre, se harán realidad aquellos sueños de unir todos estos países en una sola gran nación. A mí me habría gustado conocer a Simón Bolívar. No era un niño triste, ni un niño alegre. El contacto con la naturaleza le daba ímpetus secretos y le proporcionaba cierto placer en sentirse solo. Entre personas extrañas, le aislaba la timidez que se trocaba en violentas actitudes en presencia de íntimos. Alguna vez, su padre sentenció: va a tener vida alborotada este. Cuando yo sea grande, voy a luchar por la libertad. Una atracción irresistible. Preámbulo de un grito que habría de durar. La voz queda más áspera. No se reconoce en los juegos de hoy, ni en las empresas últimas. Se aleja más. Y es más extraña. Se agotan las letras que hacen estas palabras. Luchar por la libertad. ¿Y cómo si no? Cualquier ímpetu en su temprana edad pretendía ser sofocado. Se iniciaba la lucha del general de las derrotas. Así lo calificaron los conservadores. Thank you. Desde entonces, no habría de parar en su afán de cambiarlo todo, lo que a su entender había que cambiar. Su escenario, su patria pequeña, su pueblito, Montecristi, ya le enseñaba el sufrimiento de la gente, las privaciones y las diferencias, y también las alegrías y exaltaciones por las cosas buenas y las lecciones de su experimentado padre. Mírelo. ¿Ves aquella colina? Ahora está como seca y parda. Pero se acercan las aguas y toda ella se pondrá verde. Y claro, reverdecerá tu alma también. A ver, ¿cómo es eso? ¿Usted me está confundiendo, señor padre? Señor hijo mío, todo tiene que ver en esta vida. Lo que la tierra te dicta, lo que la tierra te pide, transforma tu espíritu. Bueno, sí. Debe ser por eso que cuando recorro estos campos, cuando el aire sopla sobre mi rostro, siento la libertad. Y cuando miro a la gente con su pobreza y tristeza, se me oprime el alma. Siempre hay que pensar en la redención de ello. ¿Sabes? Ya estás en edad de que me acompañes al recorrer otros países. Así también tendrás otras experiencias que van a tocar tu alma. Que van a tocar tu alma. El amor de su madre, Natividad Delgado, el severo afecto de su padre, muchas lecturas de libros de importantes pensadores del mundo que su padre podía procurarle pese a la prohibición, y la constatación diaria de la vida y de la gente, iban conformando un espíritu rebelde que más pronto que tarde daría sus frutos. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denis Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.